En México. El Congreso del Estado de Campeche aprobó el 24 de febrero, con 31 votos a favor y 4 en contra, la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Con esta decisión se convierte en el estado número 22 de México que garantiza el derecho a decidir. La reforma incluyó modificaciones a los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado, estableciendo penas más severas para quienes obliguen a una mujer a abortar en contra de su voluntad. Para conocer más detalles sobre esta decisión y sus implicaciones, Leticia Hernández de Radio Guayacocotla nos envía el reporte desde México. ¿Cómo están, amigos y amigas, en este informativo Voces Nuestras? Les saludo desde México y les quiero compartir la siguiente información. Campeche se convirtió en el estado 22 del país en despenalizar el aborto, luego de que la 64 legislatura estatal lo aprobó por mayoría. El Congreso Estatal informó que se legisló en favor de la salud física y mental de las mujeres y personas gestantes que por diversas circunstancias decidan interrumpir de forma voluntaria su embarazo antes de las 12 semanas. Para tener más información, platicamos con Liliana, una de las colectivas del estado de Campeche. ¿Qué significa para las mujeres, no solo de Campeche, sino que también de México, el hecho que se haya despenalizado el aborto? Soy Liliana Lomelí, hago parte de la Red Mi. Somos una organización feminista con más de 15 años de trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, los niños en el estado de Campeche y en la península de Yucatán. Y bueno, nosotras formamos parte también de este grupo de trabajo que permitió lograr la despenalización del aborto en el estado de Campeche. Y bueno, justo estamos muy contentas. Y despenalizar el aborto para nosotras significa que las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir un embarazo no sean criminalizadas ni perseguidas legalmente por ello, ¿no? En el caso específico de Campeche se reforman a varios artículos de nuestro código, el 155, en donde se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero también logramos la reforma del 159 que señala también aumentamos los criterios de exclusión de la sanción del delito de aborto, sobre todo reconociendo a las mujeres en mayor, mujeres, niñas, adolescentes en mayor situación de vulnerabilidad, como son aquellas que viven en pueblos originarios, que son aquellas que también están en una mayor situación de violencia estructural y sistémica. Aunque ya se haya despenalizado y hayamos pues llegado hasta este punto, no solo en Campeche, también en Veracruz y en Hidalgo, ¿como qué pendientes quedan, no? ¿Qué pendientes le queda al Estado? Nosotras reconocemos que la despenalización es uno de los pasos para garantizar el ejercicio pleno de las mujeres a decidir, ¿no? Y que hay varios pendientes en la materia que no puede ser mirada solo como un hecho aislado, sino que tiene que involucrar de manera integral la acción del Estado y de sociedad civil organizada también, entre otras y otros actores. Creo que uno de los grandes pendientes es cómo logramos que pase de la ley, del papel a la práctica. Tendrá que haber procesos de formación, de capacitación al personal de atención a la salud pública, ¿no? Para que puedan brindar este servicio, pero también tiene que haber recursos específicos dirigidos, ¿no? Para fortalecer el trabajo dentro del sector salud, del sistema de salud pública, que bueno, sabemos que que enfrenta grandes retos en nuestro país y en cada uno de nuestros territorios. Sin embargo, creo que uno de los grandes pendientes que tendrá el Estado es poder garantizar, digamos, este derecho de forma plena, de forma respetuosa con los derechos humanos y también con la perspectiva de género. Sobre todo, el llamado tendrá que ser a estos espacios, donde el Estado tiene una obligación fundamental en los entornos donde hay un mayor nivel de vulnerabilidad, donde también no poder dejar pasar el tema de las mujeres, de pueblos originarios, las mujeres en situación de movilidad, ¿no? Como son las mujeres migrantes, que también ahí hay un gran pendiente para poder atender y garantizar que ellas puedan acceder a un aborto de forma segura. Sabemos los retos que enfrentamos, pero el llamado siempre es a la construcción de colectividad, a la uh-huh. organización de manera como muy puntual y sobre todo al seguir exigiendo pues las garantías plenas de esta reforma. Para Radio Guayacocotla se despide Leticia Hernández para el informativo Voces Nuestras.